Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentimiento, energía desbordante. Good Stop Blues, el espacio abierto a toda expresión artística, acompañado del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el mundo. Somos la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. En la producción y dirección general, Margarita Altuna. Y Pato Jap Recalde. En la locución, Paola Brunner. Invitados especiales, músicos en vivo, entrevistas con artistas nacionales y extranjeros de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Brasil, México y muchos países más. Todos los martes y viernes de 15 a 16 horas, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos pueden escuchar a través de la www.casadelacultura.gob.es. ¡Al aire! ¡Good Stop Blues! Muy buenas tardes, mis amigos blueseros del Ecuador. Estamos aquí con el David, como siempre. A ver, salúdales, David. Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos, hoy viernes. Un viernes recargado, me imagino, ya se viene fin de mes, ¿no? Se viene fin de mes lleno de fiestas. Y se viene diciembre, igual que es un mes lleno de fiestas aquí en Quito. Lleno de fiestas, conciertos. Hay muchos eventos, hoy incluso hay un concierto, si no estoy mal, en la central, ¿no? Donde se presentan bandas muy conocidas como Mortal, la banda 24 de Mayo. O sea que se pegan un vueltazo por ahí a ver qué tal está. Creo que empieza a partir de las 4 de la tarde. Y pues bien, mis amigos, después del anterior programa que fue todo un lujo, que vinieron los chicos de Tal y Cual, hoy les traemos la sorpresota de todos los viernes, que es el Llamando al Blues. Hoy estaremos con una banda súper reconocida que, bueno, cualquier experto bluesero sabría de ella. Es una banda chilena y estamos hablando de Magnolia Blues Rock. Esta banda estará con nosotros esta tarde en nuestro segmento de Llamando al Blues. Sí, hoy los vamos a tener ahí, dos grandes invitados que también estuvieron en el Festival Quito Blues de este año. Grandes amigos de nuestro productor Pato, creo que han compartido algunas veces de escenario, incluso estuve viendo algunas canciones de ellos, son grandes autores. Y va a ser un gusto tenerlos. ¿De qué país dijiste, Pau? Disculpa. Magnolia Blues son una banda chilena que ha estado participando en Argentina, en Brasil, en Ecuador. Te cuento que también han hecho algunas participaciones con David Tanganelli de Brasil. Tienen unas muy buenas canciones ya subidas a YouTube, así que las pueden buscar. Sí, justamente hablando de que topaste el tema de David, recordamos que tiene una idea muy muy bonita y con un gran aporte hacia la gente, ¿no? Hacia el pueblo, y creo que ellos hacen lo mismo. Algo así estuve viendo, que ellos realizan talleres de música de blues a escuelas desde hace ya un tiempo, y creo que ellos son como que los pioneros en esta idea. Qué buena idea, la verdad, fomentar ese arte a los niños. Como incentivar desde muy chiquitos a los niños a este tipo de música, me parece súper genial. Y estos son partecitas de las cosas que nos hablarán más despuesito nuestros amigos de Magnolia Blues Rock. En otros temas también, hay full eventos de este fin de semana que sería bueno que se den unos saltitos por ahí. Ya saben que aquí les estamos informando de eso siempre. No se olviden de buscar la buena música, los buenos autores, que no están por demás en todo el país. Sí, los muy buenos autores. Pero también es muy bueno siempre recordar a Latinoamérica en general, ¿no? Porque podemos ser un solo continente y en la música es lo que mucha gente lo desea con sus videos, con su arte, que todo eso se fomente, que no sea competencia, que sea más bien una manera de crecer y compartir juntos para aprender, porque cada experiencia es nueva y me imagino que incluso ellos tanta experiencia y músicos y todo, No creo que haya un día que no aprendan algo nuevo en un escenario con tanto público, tanta trayectoria y para fomentar sus ideas, ¿no? ¿Ellos vienen desde qué año tocando? Disculpa, Pau, no recuerdo. Bueno, ellos ya tienen una discografía más o menos como desde el 2003. Han sacado discos 2007, 2008, 2012, 2016. Son una banda súper, súper completa. Los vamos a estar escuchando en un ratito aquí también. Así que no se lo pueden despegar de este fabuloso programa de blues. Y seguramente los podemos encontrar en todas las plataformas como es Spotify, YouTube, Facebook. Búsquenlos, amigos, los invitamos a que compartan un poco de su música, a que conozcan de ellos, a que se llenen un poco de lo que está saliendo ahora, justamente apoyando a los artistas latinoamericanos. Y ahora veo que tienen una gira en México, ¿no? Debe ser magnífico o completamente nuevo para ellos. Porque me dices que ya han ido a Argentina. Claro, o sea, Magnolia va a ir a México 2018, de esto espero que nos hable igual en un ratito Claudio, con el que nos contactaremos, y sobre todo de todos sus proyectos, de todo lo que Magnolia Blues ha hecho en todo este tiempo. Por cierto, ¿por qué no nos vamos a escuchar algo de musiquita aquí en el Good Stock Blues? Sí, les traje un clásico de Ilegales, ajá. Vamos a escucharlo. Thank you. Y pues bien, mis amigos, comenzamos con un poco de ilegales en esta tarde preciosa de viernes, que se viene llena de cosas, ¿no? Aquí en Ecuador ya mismo se nos viene un feriado y, por cierto, también aprovecho esta oportunidad para mandarle un beso grandote a Carlos y a Margarita, al Pato Recalde y a la Margarita que nos están escuchando desde Tampa, Florida, en Estados Unidos. Y un abrazo enorme a todos ustedes que nos están escuchando hoy también en el Woodstock Blues. Sí, un enorme saludo para Pato y Margarita, que seguramente están en sintonía. Ojalá los podamos tener por acá pronto en muchos más festivales y música, como ellos siempre vienen cargados de toda esa producción, ¿no? De un arduo trabajo. Les mandamos un enorme abrazo. Y por cierto, también quiero mandar un saludo súper, súper, súper especial y gigantesco a Vivi Campos, que es la productora y conductora del Blues Jazzeando en Buenos Aires. Ella posiblemente nos esté escuchando ahorita en este momento, así que le mandamos un abrazo enorme, un saludo gigantesco desde el Woodstock Blues. Un enorme abrazo, sí. Y no se olviden de buscarla, también está en Jazzeando en Facebook. Y la pueden escuchar desde Buenos Aires de 7 a 8 p.m. Todos invitados, amigos, búsquenlo. Ahora en las plataformas nos permiten romper con lo que ya estaba impuesto en la comunicación, ¿no? Y ahora las redes sociales es tan poderosa que permite comunicarnos con personas que están muy, muy lejos. Y sería muy bueno sintonizarlo. No, y es súper chévere, ¿no? Igual ustedes, como siempre, les hacemos la súper invitación de que pueden escribirnos, pueden recomendarnos cosas. Si quieren escuchar algo ahí súper especial en el Woodstock Blues, también les podemos dar ese gusto. Así que no se olviden, en redes sociales tenemos nuestra fanpage como el Woodstock Blues. Y ahí estaremos viéndoles a todos ustedes sus opiniones y sus gustos sobre el blues rock ecuatoriano y del mundo entero. Así es, amigos, les invitamos a que nos busquen en redes sociales. Igual nosotros con Paula realizamos producciones de video y tenemos unos pequeños eventos, conciertos y todo eso. Entonces tenemos una página donde subimos todas esas coberturas. Se llama RecDeck y los invitamos a que nos busquen, a que compartan todo ese contenido cultural, porque es en lo que nos estamos enfocando últimamente, ya que hay mucho, ¿no? Hay demasiado por hacer, a veces nos falta tiempo, pero bueno, se da y lo queremos que eso se difunda y que se vea, para que haya mayores espacios completamente dedicados a eso, a que el artista tenga el apoyo del artista, que se difunda su arte, su medio, y creo que entre todos podríamos lograrlo. Este fin de semana también, no se olviden, mis amigos, en Masaya Hostels habrá un gran evento que está a cargo de la Mestiza. La Mestiza va a cantar en este evento. Exacto, es una fiesta por las fechas que se nos vienen, ¿no? Ya saben que adoptamos un poco de las fiestas extranjeras y todo, pero es lo que nos gusta. Y se va a realizar una fiesta con la temática del Día de los Muertos. Y La Mestiza, que es una banda completamente enfocada a la música ancestral nuestra, va a tocar ahí. Y están cordialmente invitados en Masaya, en el Hostal Masaya, que es ubicado justo en la Rocafuerte, en el centro, atrás del Museo de la Ciudad. Los invitamos para que compartan con nosotros y se tomen también unas bielitas ahí con un poco de buena música, porque es un lugar muy, muy, muy agradable. Sí, así que, como siempre, todos súper invitados, que ahí los estaremos esperando. También, hablando de este tema, Magnolia Blues es una banda súper interesante porque recoge lo que son también las raíces ancestrales de las raíces indígenas de los Diaguitas. Entonces, me parece que esta mezcla de interculturalidades la hace una banda súper especial también. Ellos también han estado en el Quito Blues, han estado en varios eventos, ya como mencionaste, su próxima gira a México. Y en este momento estableceremos contacto con Magnolia Blues en vivo desde el Woodstock Blues para que ustedes los escuchen. Bueno. Bueno, es algo curioso que la banda ya tiene 15 años de trayectoria, ¿no? Y creo que ellos ya saben, están muy muy bien enfocados en lo que hacen. Y sus shows me imagino que deben ser muy explosivos. Aquí en Ecuador fue muy muy bueno y explosivo. Y pues muy bien, ahorita estamos en el Woodstock Blues en vivo con Magnolia Blues. Aló, Claudio, hola. Aló. Hola, estás en vivo en el Woodstock Blues. ¿Cómo te encuentras? Aló. Aló, Claudio, ¿me escuchas? Hola. Hola, Claudio, qué gusto. ¿Estás en vivo? Muy bien, gracias. ¿Estás en vivo en el Woodstock Blues en este momento? ¿Cómo te encuentras? Un saludo a toda la gente de Ecuador. Estamos muy contentos de estar saliendo en este programa y por la invitación tuya y de Patricio Ricalda. Nosotros estamos... ¿Aló? ¿Aló, chicos? El Coque Araya está aquí, por acá. Guitarrista Magnolia. ¿Cómo están? ¿Cuántos estamos aquí en Magnolia Blues? ¿Cómo? ¿Nos puede repetir la pregunta? ¿Quién está hablando ahorita para el Woodstock Blues? ¿Con quién estoy hablando? Con el Coque, el vocalista y guitarrista. Acá está Claudio con baterista. Muy bien, chicos, qué gusto tenerles en el Woodstock Blues de esta tarde. Nos hace muy felices que estén aquí. Y bueno, queríamos preguntarles un poco de qué es Magnolia Blues. Tenemos entendido que hacen una fusión con los Diaguitas. ¿Nos pueden explicar un poco de esto? Bueno, mira, en realidad nosotros comenzamos escuchando todo la música que venía desde afuera, digamos, del rock de británico, qué sé yo, y después nos dimos cuenta que la música que había en el fondo de esa música era el blues, y nos pusimos a investigar sobre eso, y el blues nos fue atrapando cada vez más, hasta transformarse en la música de nosotros, como que la sentimos muy, muy parte de nosotros, pero también en la investigación nos dimos cuenta que esa música de blues venía de África en su raíz, y nosotros queríamos también tener nuestra propia raíz, y así empezamos a investigar sobre la música y los sonidos de nuestra de donde nosotros nacimos, acá en el Valle del Elqui, en La Serena, en Chile. Y ahí, bueno, está esta etnia que se llama Diaguita, que es una etnia que realmente fue arrasada en el momento de la colonia, de la invasión europea. Y bueno, nosotros aquí se está viviendo un momento bien especial donde se está rescatando esas raíces, y nosotros ya desde el 2012 en el disco El Pulsar de la Tierra empezamos a fusionar lo que era el blues desde origen africano con las raíces diaguita de acá de nuestra región, de nuestro lugar donde vivimos, el Valle del Elqui. Qué chévere, chicos, que ustedes puedan tener este tipo de fusiones que son súper importantes para Latinoamérica en general, ¿no? Yo creo que ustedes han marcado un poco en este punto también de la música latinoamericana con raíces súper fuertes. Así es. Sí, genial. Muchas gracias. A ver, chicos. Estamos ahora haciendo nuestro último disco, que justamente ya viene la fusión con años de trabajo. Esa fusión viene mucho más marcada. Es un disco que se llama Suma Camaña, que es un principio ancestral de la cultura de Tiwanaku, de los Andes, que quiere decir el vivir bien, buen vivir, que se usó también como base e inspiración en la constitución nueva política de Bolivia, y que al igual que en Ecuador, que tienen ustedes ese principio en Quichua, es el Suma Causai. Así que nosotros estamos en este nuevo disco, estamos haciendo esta fusión, pero ahora ya con una con un sentido tomando la cosmovisión andina de los pueblos ancestrales. Y este disco está en proceso, ¿verdad? Más o menos, ¿para cuándo ustedes creerían que podríamos escuchar su disco? Sumacamaña. Sí, esto ya está en la etapa ya final. Estamos terminando la mezcla de lo grabado y yo creo que próximamente... antes de que termine el año, el 2018, poder sacarlo ya del horno, como se dice, ya terminarlo completo y poder ya empezar a mostrarlo ya como está. Está muy lindo el disco, es un proyecto muy muy hermoso musicalmente. Para nosotros decidimos hacerlo a dúo, digamos, con guitarra y batería, como el Hill Country Blues. Y luego se suma José Manuel con los teclados, con Moog y otros teclados, digamos, sintetizadores. Así que se logra una atmósfera muy muy interesante y muy, muy rica. ¡Qué bacán! Nosotros esperamos con muchas ansias poder escuchar este nuevo disco de Magnolia Blues. Y pues bien, tengo entendido que ustedes también están realizando en próximamente una gira a México. ¿Cómo les va con este asunto? No, súper lindo, porque el año pasado hicimos nuestra primera gira a México, que fue también alrededor, pero de octubre, donde fuimos invitados, tuvimos el honor de tocar en la Feria del Libro del Zócalo, que es la plaza mayor, digamos, donde en abajo está la... ¿Aló? ¿Aló? Aló, sí, te escucho. ¿Aló? ¿Aló? Sí, yo te escucho igual. Perfecto. Y como te decía, el año pasado tuvimos la oportunidad de estar en México ya y en Guadalajara, en Ciudad de México. Bueno, amigos, tenemos un poquito de problemas con la red, pero pronto nuestros amigos van a volver a que nos acaben de contar su experiencia en México, que deben haber sido unos grandes invitados, porque vaya que tienen un proyecto muy firme y con una investigación de por medio donde fomentan sus raíces, ¿no? Sus raíces latinoamericanas, lo que muchos artistas quieren lograrlo. ¿Aló? ¿Ya? ¿Listo? ¿Los tenemos? Chicos de Magnolia Blues, ¿están en vivo aún? ¿Aló? ¿Sí, me escuchan? Sí. Perdóname, no, la señal está terrible. Sí, sí, te escucho. Oye, ¿ahí se escucha bien? Sí, ahí te escucho. Ya, como te decía, esta es la segunda gira que empezaríamos aproximadamente 6 de noviembre hasta el 24 de noviembre, y bueno, tenemos varios shows, como te comentaba, en Ciudad de México, en la Ciudad de México, en Morelia también, y una participación de nosotros en algunos talleres con niños, que también lo hicimos el año pasado, por el programa Alas y Raíces, donde vamos a poder compartir ahí con los chicos y enseñarle un poco de música, de blues, haciendo esta colaboración. Y nosotros estamos muy compenetrados con el tema de la enseñanza, ya que tenemos una academia. De hecho, en este momento estamos grabando incluso a unos chicos acá en nuestra academia, que ya tiene 4 años, la Academia Magnolia, que como dice Pato Recalde, sería como la primera academia de blues para niños. Así que estamos muy contentos con este trabajo, que nos acerca mucho a la labor de Gabriela Mistral, nuestra gran poetisa, que nos enseñó eso y nos legó el camino y el cuidar de los niños y en eso. Me parece un proyecto súper interesante, chicos. Igual habíamos hablado con David Tanganelli de Brasil, que tiene un proyecto súper semejante a este. Pero ustedes ya llevan un tiempo realizándolo, ¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cuánto tiempo llevan en este proyecto? Claro, justamente David tomó este proyecto desde acá de Chile. Nosotros lo invitamos para trabajar con los colegios acá y él lo replicó después en Brasil, que en el Blues No Escola, que se llama. Ya llevamos alrededor de 4 o 5 años trabajando en este proyecto, que, bueno, es una academia y tenemos chicos desde 5 años ahora y hasta, no, y ya sin techo de edad, donde a los chicos además en este momento los estamos haciendo grabar, también los estimulamos para que ellos puedan crear sus propias canciones. Ha sido un proyecto muy hermoso que nos ha entregado muchas satisfacciones y, como te decía, para nosotros es seguir un poco el camino de lo que nos dejó Gabriela Mistral, que para nosotros es como nuestro guía espiritual en esto del arte y la música. Bueno, es un proyecto súper, súper tentador, ¿no? Y un ejemplo, creo yo, para el resto de Latinoamérica, el incentivar las raíces. Bueno, David ya lo ha tomado. ¿Y qué les parecería la idea de que el resto de países también tomaran la idea del blues en la escuela, de enseñarles a los niños? No, nos parecería maravilloso. Como decía como te decía, Gabriela Mistral nos decía, el futuro de los niños es hoy. Entonces creo que más que nunca, en un mundo tan complejo que el que estamos viviendo ahora, creo que lo primero y lo fundamental es tomar a los chicos, y sobre todo con la música del blues, que es una música muy simple para tocar, pero que tiene el poder del sentimiento, del corazón, de improvisar, de un poco conectarse con algo profundo del corazón y poder manifestarlo a través de esta música tan hermosa. Así que por eso te decía, ahora vamos a hacer un taller en el año pasado también en México con chicos de Iztapalapa, que ellos sufrieron mucho con el terremoto el año pasado. Nosotros llegamos a 2 semanas de ese terremoto que de 30 años se repitió en el mismo día, y donde se vieron imágenes por la televisión impactantes. Nosotros fuimos a recorrer la zona, estuvimos con vecinos de ahí y también con los chicos, con los niños, y hicimos algunos talleres que esperamos replicar este año, como te decía, en esta nueva gira. Creemos que este es el momento de preocuparse de los niños más que nunca, para que ellos puedan ser los gestores de un nuevo mundo, de un mundo mucho mejor que el que nosotros tomamos. Esa es la idea que creemos. Y es que sí. Y a todos mis amigos bluseros que nos están escuchando, Magnolia Blues ha sido como un ejemplo y esperamos que sigan así, ¿no? Que este ejemplo se siga esparciendo por toda Latinoamérica. Y bueno, pues bien, ustedes, aparte de todos estos proyectos, también tienen varios discos. ¿Dónde podría escuchar nuestro público del Woodstock, nuestro público que nos esté escuchando ahorita, su disco, sus músicas, sus canciones, perdón? Sí, claro. Están todos los discos disponibles en Spotify. Hay que buscarlo por Magnolia Blues Rock. Y en YouTube también. En YouTube está también nuestro canal, que es Magnolia Blues Rock también. En Facebook también Magnolia Blues Rock. En Instagram Magnolia Blues Rock. En Twitter tenemos @ Magnolia _ Blues. Así que en todas las redes, digamos, de internet, está disponible nuestra música para poder escucharla. Y nada, le enviamos un saludo pero maravilloso a toda esa gente de Ecuador, que nosotros realmente la tierra de ustedes para nosotros es sagrada, porque realmente la unión, que el amor que recibimos allá hasta ahora nos marcó la vida. Así que esperamos el próximo año poder visitar Ecuador con el nuevo material, con el nuevo disco, y que sobre todo es un disco bien especial, como les decíamos, el Suma Camaña. Queremos despertar esa conciencia del vivir bien, del buen vivir, para una nueva era en el mundo. Yo creo que Ecuador también estaría súper emocionado a recibirlos otra vez aquí. Con el pato que nos contaba, ustedes estaban en el Quito Blues 2012. ¿Qué tal fue su experiencia? Sería un gustazo que ustedes pudieran regresar de nuevo a Ecuador. Sí, qué maravilloso escucharte. Sí, nosotros ya creo, como te digo, estamos haciendo todas las gestiones para que el próximo año estemos sí o sí en Ecuador. Recuerda que hay una canción que escribimos especialmente para Ecuador, que se llama En la línea del Ecuador, que habla de esta profecía ancestral que dice que en estos tiempos, según el del águila del hemisferio norte con la gente del hemisferio sur del cóndor, se une en la línea del Ecuador. Entonces nosotros estamos en esta conexión tan grande ancestral. Para nosotros es muy importante ir a presentar el próximo año a Camaña, a vuestra tierra sagrada. Qué genial, chicos, poder escuchar esto. Y sobre todo, los planes para venir nos emocionan muchísimo aquí en Ecuador. Sobre todo queríamos preguntarles también, ustedes están los dos aquí, pero ¿nos podrían presentar al resto de la banda para que todos nuestros amigos bluseros los conozcan? Claro, mira, bueno, básicamente la banda es Claudio Araya Santana en batería, es mi hermano, yo soy Coque Araya, el guitarrista y el vocalista, y en este momento está con nosotros en este disco nuevo José Manuel, que es un gran tecladista y que fusiona su estilo con sintetizadores y con el clásico sintetizador Moog de los años 60, 70. En este momento la banda está compuesta básicamente por nosotros tres, pero en algunas ocasiones se suman otros músicos amigos que complementan la agrupación, como Jean-Paul Chau en teclado también, Luchito, Luis también en guitarra. Así que vamos sumando a veces músicos a nuestra agrupación, pero en este momento Magnolia está en un trío con Claudio Coque y José Manuel. Entonces desde Ecuador les mandamos un abrazo gigante a los tres, deseándoles todo lo mejor para su nuevo disco y esperando con ansias de escucharlo, chicos. También el Pato y la Margarita les mandan un abrazo gigantesco. Ellos se encuentran en Tampa, Florida desde este momento y estaban súper emocionados con esta entrevista, y también me pide que les envíe un saludo gigantesco. Sí, no, a Pato querido y a Margarita, un saludo acá fraterno de todo el corazón. Estamos unidos de algo muy profundo. Siempre hay algo místico que nos une y que nos tiene ya como una familia. Nosotros sentimos que Ecuador, de alguna manera, y con el Quito Blues, para nosotros es el festival más importante del estilo blues en Latinoamérica, y cada año lo confirma más. Y para nosotros ellos es muy importante la labor que hace Pato. El otro día estuve conversando con él y también le decía lo mismo, que sentía que era muy importante lo que él estaba haciendo y que está renaciendo ahí un poder muy grande de unidad, de familia latinoamericana. Voy a pasar a Claudio también para que salude a Pato. Hola Pato, ¿cómo estás? Hermano Ñaño Blues, te envío un abrazote. Gracias por todo lo que haces por el blues. Tú eres el responsable latinoamericano mundial del blues en toda la región. Estamos muy contentos de haber ido a visitar el hermoso Quito Blues en dos oportunidades, y estamos muy agradecidos de eso, Pato, por todo lo que haces por el blues latinoamericano. Y ahora también que tu ayuda también nos nos conecta con México también, a un lugar maravilloso también hemos podido ir. Así que un abrazo grande. Esperamos siempre, esperamos que nos visite acá en Chile también. Sería un honor para nosotros tenerte aquí, Patito, y un abrazo gigante ya. Bendiciones. Mi querido Claudio, qué bueno poder escucharte aquí también. Y bueno, para finalizar más o menos de esta entrevista, ¿por qué Magnolia Blues? ¿A qué se debe el nombre Magnolia? Bueno, es una... cuando nosotros comenzamos a tocar, digamos, tocábamos en otra banda y nos separamos de esa banda y empezamos a hacer un trabajo con Coque, de acuerdo como con el blues, un poco de música popular, qué sé yo. Y en el bar necesitaban el nombre de la banda para ponerlo afuera, como promocionando, ¿no?, la noche de blues. Y ahí entre todos dijimos, nos pusimos una meta de poder tener un nombre ya para entregarle acá al dueño del bar. Por lo que cada uno empezó a buscar nombres por todos lados y llegamos, hicimos una reunión y empezamos a chequear qué nombres nos gustaban más. Y por mi parte yo empecé a buscar nombres, me puse como 10 nombres, que era uno, estaba Madison y otro era Magnolia. Y quedaron esos dos nombres como... Y ahí tomamos la decisión de... por Magnolia, y desde ahí que ya no nos pusimos Magnolia y con toda la energía. Claro, y ¿sabes qué es lo más mágico de todo? Que después coincidimos con el maestro Bernie Way, bueno, hace unos meses lamentablemente falleció, un bluesman que llegó de Luisiana, y nos comentó que Magnolia era la flor típica del Mississippi. Realmente ha sido muy maravilloso esa cosa mágica que Magnolia, uno va a Mississippi, a Clarksdale, y se encuentra con cafés que se llaman Magnolia y qué sé yo, es la flor oficial del estado de Mississippi. Así que para nosotros fue algo muy mágico y muy lindo eso. Chicos de Magnolia Blues, blueseros del Ecuador y todos nuestros oyentes de hoy, fue un gusto enorme hablar con ustedes el día de hoy. Les esperamos en Ecuador y muchas gracias por esta pequeña entrevista en nuestro segmento de Llamando al Blues. Les mandamos un abrazo gigantesco desde acá. Muchas gracias a ti de paso, Patito, y un abrazote. Sí, un abrazote para todos los ñaños y los que... Lo sentimos como una familia muy grande, a Pato y a todo el equipo también de la radio, y qué linda labor la que hacen promocionando esta música que nos une de corazón a todos los latinoamericanos, y esperamos que el mundo completo se una ya de una vez en un blues de paz, en un blues que nos conecte con el cosmos, la tierra, con la Pachamama, como le decimos acá, y con el suma causa, como lo dicen ustedes allá en Ecuador. Así que muchas gracias, bendiciones a toda la familia del Ecuador, y como les decía, estamos haciendo todas las gestiones para que el próximo año podamos estar con nuestro próximo disco mostrándolo allá en Quito, en su tierra. Así que muchas gracias y bendiciones a todos. Muchas gracias, Magnolia Blues. Un abrazo gigante desde Ecuador. Chao. Chao, chicos. Ahora vamos a escuchar un poquito de lo que es Magnolia Blues. Puedo asustar que no tengas la paciencia suficiente para soportar mi constante inmadurez y mis trastornos de personalidad. Puedo aceptar que tengas que embriagarte para ser el amor, pues tu trabajo te estresa tanto que inhibe la pasión. Incluso puedo aceptar que tus padres te traten como un vago, porque ando todo el día de safari cazando frases para hacerte una canción. Esto, mis amigos bluseros, fue Magnolia Blues. Tras esta maravillosa entrevista que nos han podido regalar estos chicos de Magnolia Blues, nos quedamos como que súper emocionados de su retorno al Ecuador, ¿no? Es súper emocionante poder escucharles, escuchar sus proyectos y que este tipo de cosas crezcan aquí, me parece de lo mejor. ¿Qué les parece si nos vamos al corte y regresamos un ratito más aquí en el Goodstock Blues? promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una mirada en el tiempo, de Milton Alajo Wilcamaigua. Retitulado Una mirada en el tiempo en esta exposición porque pienso que dentro del mundo del arte uno hay que tener una lectura de sus tiempos y realmente lo que está sacudiendo al mundo desde un punto de vista de la globalización y también desde una mirada holística de los problemas del Ecuador, el problema de la frontera, el problema de la corrupción, hace que en este instante donde hay una crisis profunda a nivel de todo, especialmente económico, la calidad moral, pienso que es el momento donde el arte tiene que surgir como una respuesta a eso, ¿no? Pintor de la provincia de Cotopaxi, que combina y experimenta técnicas y colores en la figura humana y en la antropología del sector rural. La inauguración será el miércoles 31 de octubre a las 7 de la noche en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en la calle Cuenca y Mejía, esquina. Le esperamos, la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! ¿Una S? Sí, una S y con técnica de inox color. Segmentada con 250 obras de pintura. Escultura en diferentes formatos y técnicas. Esto es la exposición Genialidad Creadora del intelectual Estuardo Maldonado. Esta muestra recoge 90 años de símbolos, arquetipos ancestrales, estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica. Le esperamos para que siga las líneas rectas y ángulos del maestro Estuardo Maldonado en la sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mis amigos luceros, estamos casi por llegar al final del programa de hoy, pero muy felices de haberles compartido este espacio llamando al blues con Magnolia Blues Rock desde Chile. Fue un gusto que nos hayan escuchado y les queremos mandar el abrazo más grande de todos, un abrazo de blues. Igual a nuestros productores Margarita y Pato. Y también a la negrita Brunner, que lo extrañamos un montón aquí en la radio. Sí, ojalá pueda ya regresar pronto. Está llena de proyectos y dijo que muy pronto estará por acá. La idea de Magnolia me parece muy, muy interesante. Ojalá que se pueda replicar aquí en el país, que se pueda dar a lo largo de Latinoamérica, porque es muy cierto lo que él dijo, que los niños es ahora, ¿no? El tiempo de ellos es ahora y fomentar eso es lo más fuerte que nosotros podríamos hacer para que la cultura y el arte siga, crezca a su manera y manden sus expresiones. Y no se olviden que siempre hay que estar rodeados de la buena música, del blues, del rock, de lo que ustedes les gusten. Salgan felices a la calle, escúchennos, escuchen la música que a ustedes les encante. Que, como dicen también, hay que incentivarles esto a los niños. Y gran mensaje que nos deja Magnolia Blues Rock en esta tarde de viernes. Es hora de despedirnos, pero les dejamos con la mejor música aquí en el Woodstock Blues. Yo soy Pau Rivadeneira y fue una linda tarde junto a ustedes. Sí, gracias, yo soy David, les mandamos un abrazo y que tengan un excelente fin de semana y un viernes del Fructas. Todo el tiempo que queda atrás.